consecuencias dramáticas, el fin de la doctrina Parot. La decisión del Tribunal de Estrasburgo de tumbar la doctrina Parot ha sido celebrada animosamente por los batasunos. El gobierno valora positivamente el fallo de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El respeto a los derechos humanos debe estar por encima de cualquier otra consideración de carácter político. Creemos que lo que corresponde es que el gobierno la acate. Acate esta sentencia sin dilaciones ni subterfugios. Nos acompaña María Ángeles Pedraza, ella es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Señora Pedraza, buenas noches. Hola, buenas noches. La imagen que hemos dado en España, yo creo que se han hecho muy mal los deberes. Hemos vendido, anoche sin ir más lejos, nos decían a la UBT, Amnistía Internacional, que estábamos confundidos, que ETA no eran asesinos. ¿Ah, no? No, eso dice Amnistía Internacional anoche. Algo se ha hecho mal y claro, si en el tribunal, en esa vista de Estrasburgo en la que yo estuve, a mí hubo un periodista que me decía, pero ¿cómo usted confundida, yo no entendía lo que me decía, usted confundida por qué? Sí, porque usted dice doctrina Parot, sí, y es no, hay que derogar, yo decía que no. Y decía, pero si los políticos españoles están aquí defendiendo a Inés del Río. Claro, ese día de la vista acudieron allí senadores y diputados. Dicho así, dicen ¿quién? ¿Cómo? Claro, de Amaiur, de Sortu y de Bildu, pero estaban allí en la primera fila, todos apoyando a los abogados de Inés del Río y Inés del Río, Bildu, Amaiur y Sortu. Estaban allí y efectivamente son diputados y senadores. Pues lo hemos hecho muy mal. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Bye, Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol auzoa. Aste azkenero gabeko amar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Bien hallados, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Una tarde más ocupando la frecuencia de Sintilic Gratia durante 60 minutos para hacer un programa acorde con los tiempos. Precario, precario, muy precario. Estamos de plantón. Estamos en plan un poco planta. Ay, por Dios. Pues no será porque no te riegas. En fin, como decíamos, pues un programa acorde a los tiempos que corren, precario, que se dedica a la desinformación, a presentaros historias sin calado y sin interés alguno. Un programa pretendidamente humanista, pero que ni es humanista, ni renovador, ni conformista, ni iconoclasta. Es una cosa inclasificable. Es un cagarro, una bosta de vaca, amigos. Radiofónica. Nosotros por lo menos no engañamos a nadie. Pesarte en estado vegetativo. Tenemos un cuadro aquí con una boñiga de un elefante. Qué bonito. ¿No? Boñiga. Sí, pero es un. En tres dimensiones. Pero es un López. Es un López. Es un López. Es una boñiga hiper. Lo acabamos de firmar. Es un López. Efectivamente. Que a firmar. Digo, no que firmar. Por cierto, que nos lo acaba de entregar si y, no... se lo encargaron en el año 75, si no recuerdo mal. Le ha quedado muy realista, muy bonito. Que paz descanse. Que paz descanse. El cuadro y López. Ay, por Dios. Bueno, pues sí, pues como decíamos, una semana más, después del pequeño paréntesis pascual, porque somos muy de observar las fechas señaladas en el calendario, en rojo, porque somos así, somos muy rojos, esto así, lo podemos decir. Sí. Bueno, o lo tenemos muy rojo, de tanto tocarlo, también podía ser. Pero aquí volvemos después de ese pequeño paréntesis festivo, pascual y tal, y santo, igual. Santo y en fin. Volvemos con el equipo habitual, con el equipo médico habitual, con el equipo titular que todos conocéis, a los mandos, al control de esta nave que vaga sin rumbo. evita que nos demos con los icebergs. Un nuevo becario. Hoy estoy ciego, ¿eh? Hoy no escucho y estoy totalmente ciego aquí en la mesa. Está aislado en la mesa. A ver, no vayamos a entender mal, que no empezó pronto con está la sardina y el vino. Eso es. ¿Estás lunar o estás desfase? No, estoy ciego, que no se escucha nada, no se escucha nada, es todo por intuición hoy. Pues ese que no escucha, ese que no ve. ¡Qué suerte tienes! ¡Hasta la hambre! ¡Ese que! ¡El venerado Sultán de Aragua, sí señor! Que hoy no viene sin túnica, viene en porreta viva. Con este calor que ya lo esperábamos hace mucho y va a desaparecer mucho antes de lo que esperaba. Y a mi lado tengo al profesor Tornasol. Como siempre, palabras haciendo una disección de la actualidad para presentarnos toda clase de informaciones de calado e interés. Sigue. Estoy esperando las flores de más. Se me han acabado las flores hoy. Hoy vengo marchito. Por eso hoy ya no soy el hombre Paco, soy el hombre marchito. Marchito, de todas formas, prometo no marcharme hasta las 6:20 más o menos, que es cuando arranca el siguiente programa. Eso te lo dirá, profesor. Seguí regándome, muchachos. Que me guste yo también. En fin, ya sabemos. Querida Radio Brutas, queridos Radio Zombies, que no tenéis la culpa, pero, en fin, algo habréis hecho para cuando habéis sintonizado Sintelic Ratia a esta hora, os habéis puesto a escuchar un podcast que es algo mucho más abyecto y mucho más depravado. Vosotros algo tendréis también, que espiar, y en eso estamos. Somos el cilicio que os azota. Ha hablado el hombre opaco. Y siguiendo con esta semana anticarnal, os puedo leer unas grandes alegorías y loas a la Semana Santa sevillana. Que la silla en alguna zona valía 800 euros. 4 millones de euracos han sacado la cofradía del Espíritu Nacional Santo en Sevilla. Los que llevan la cofradía, 4 millones y pico de triqui triqui. ¡Ay, la fe, cómo estamos! Pues para resarcir todo esto voy a leer unas frases, ya estas con una jundia cristiana. Decía Leviolio Girondo, un escritor, cuando vio la Semana Santa sevillana ya por el Tracatrán, que las vírgenes eran como culbetistas y los cristos ensangrentados como caballos de picador. Probablemente la metáfora de Girondo son las más irreverentes y extrañas que se ha escrito nunca sobre la Semana Santa. También decía que las vírgenes atónitas que rompen a llorar porque no viene el peluquero a ondularle las crenchas. O proyectan las paredes blancas un film dislocado y absurdo donde las sombras trepan a los tejados, violan los cuartos de las hembras y se sepultan en los patios dormidos. Dios mío, no sé de qué estaba hablando este hombre. Yo creo que se ha equivocado, ¿no? De lugar. 10 Ave Marías, 2 Rosarios y 4 cilicios más, Girondo. Sobrevivido a la semana más bajonera y más antierótica del año, aunque bueno, hay gustos para todos, hay quien va a los picados de San Vicente de la Sonsierra a tocarse y a las procesiones de Sevilla a llorar, de todo ahí. Y al que le ponen las sotanas que no veas, ¿no? Pues sí. Y las mojitas. Y cómo se ponen las sotanas, eso también hay que decirlo. ¿Cómo se ponen? Son la única gente que yo conozco que bebe estando de servicio. Comenzando por ahí. A medida que empezaron los programas de cocina de la monjita de los monasterios, ya voy pillando un poco más de fe. Un poco de fe solitaria, ¿no? Que ahora están volviendo 7 novicios nuevos en Guipúzcoa. ¿Cómo? Se han apuntado 7 novicios, unos camioneros. Fue camionero, 7 novicios nuevos. Hay que ver. Buscando la fe de espiritual en soledad de Cristo. Que nada de ni Cristo, quiero decir, ¿no? Porque en soledad, si no tienes fe tú mismo, me parece que había vamos. ¿Será que todo este montaje que han dado en denominar crisis al final no era para imponernos, para destruir lo que mal llamaban estado de bienestar, sino que más bien era para buscar nuevas no, para que la gente al final se animara y aparecieran nuevas vocaciones, ya que últimamente todo lo que entraba era material de importación? Si el ingeniero no se coloca, el ingeniero, el de ciencias exactas tampoco, pues vamos, por lo menos se puede probar y poblar de fieles un poco más, ¿no? Quiero decir, el mundo laboral espiritual. Y mentiríamos si diríamos que no lo hemos planteado, porque claro, evidentemente hay una edad límite para ingresar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También hay una altura límite y unas condiciones mucho, ahora con unos casi imposibles, ¿no? Para poder hacer las oposiciones para bombero y tal. Pero el tema de la sotana y no hay, eso es como la legión extranjera, no te piden informes de nada, no. Digo yo, vamos. ¿Te pedirán el certificado de penales para ingresar en el...? Con cuatro películas de Van Damme, ya vamos. La fe, se te supone, se te... De Juan Antonio Van Damme. Se te escapa Juan Antonio. El tío del famoso actor. Ay, Dios mío, Javier Van Damme. Hay quien le ha visto y quien le ve. Un actor que parecía que no iba a ningún lado, y míralo, con Oscar debajo del brazo. Que por cierto, olerá el Oscar ya a estas alturas. Bueno, pues hoy también haremos un repaso a esas noticias estúpidas y absurdas que parecen sacadas de la mente abyecta de algún escritor que se haya pasado con las sustancias lisérgicas, pero que son absolutamente fidedignas, y muchísimas otras cosas, ya veremos según el tiempo. En el pueblo de Nagoro, más que habitantes hay muñecos de trapo, 350, habitantes son 35. Ay. Está poblando el pueblo una señora japonesa, hace los muñecos de trapo artesanales. Imperdible el documento. Con lana, sí. Hay una escuela que entre todos son muñecos de trapo, está el director, está el bedel. Hay que ver esos muñecos. Está el niño cagando en el váter y creo que son 20 alumnos. Oh, esos muñecos realizados con un realismo alucinante. Son un poquito, pues, como japoneses de verdad, después de la explosión en Nagasaki, ¿no? Un poco. Así, con mejor pinta, vamos. Sí. Pero está bien, como que está siendo ruta turística. Está viniendo más japoneses, y coreanos y chinos. Ay. Y al final va a ser todo un éxito. Se fue a cuidar al pueblo a su padre, porque vivía en la capital, con un marido un poco inerte, creo, y una niña que también, era un poco discapacitada porque les había arruinado. Y le va de maravilla con el muñeco de trapo. O sea, que eso, ese pueblo es un poco como la casa de José Luis Moreno, ¿no? Está todo lleno de muñecos de trapo. Sí, pero allá será un poco más, ¿no? Estará más adornaditos, ¿no? Con algo de oro, así. Ah, pues entonces es la casa de Mari Carmen. Entonces es la casa de Mari Carmen y sus muñecos. Bueno, para muñeco nosotros. Sí. Por cierto, no es una mala idea, para repoblar Soria, esa parte de la Baja Navarra, no la Baja Navarra francesa, sino la Baja Navarra de la allá por la Ribera. Tantísimos hoy hemos conocido. Me la estoy regando ahora la Baja Navarra también. Sí, más de 70 pueblos desocupados, absolutamente abandonados, sin un solo habitante, ni de trapo. Has quedado nubilado, que lo has visto en la tele, ¿no? Te has quedado un pueblo con un caserón de cuatro plantas. ¿Cómo? Y me has dicho, cogemos ahora mismo la... ¡Uy, lo llevamos de muñecos! ¡Lo llevamos de muñecos! Hacemos la avanzadilla tú y yo, ya... Sí. Ya, además, como luego aparecen muchos más. Haremos muñecos de trapo que realmente se podrán confundir con la población local, porque entre un votante de UPN y un muñeco de trapo, no me negarán que la diferencia es... En fin... De acuerdo, los votantes de UPN salen al campo, a arar el campo. Los muñecos de trapo, rara vez. Pero yo creo que es la diferencia más notable. Suerte tenemos de que este programa no se escuche en esos lares. ¡Ay, el Partido Popular! Que ha sacado Ibáñez. Mortadelo Filemón, las andanzas del... Sí. ¿No? De Bárcenas, sí. Creo, ¿no? Sí. Del Partido Popular. Entrañable este señor Francisco Ibáñez, que lleva dibujando cómics desde el Plan Marshall, más o menos... Y ahí continúa el hombre al pie del cañón. Desde el año 58, parece que es la saga ya de... Supongo que tendrá ya todas las medallas al trabajo, al mérito al trabajo y todas esas cosas, más que ganadas, pero desde aquí pues hacemos un llamamiento a que este... Porque este hombre tiene que... Ya no es que peine canas, este hombre tiene que estar 39, cerca de... Bueno. 39, pues fíjate, está cerca ya de... 70, está cruzando ya el umbral hacia lo que es la esperanza, la media de la esperanza de vida. El hombre está ya casi entrando en la ochentena. En fin, pues como los buenos vinos, el amigo Francisco Ibáñez parece que no pierde ni sagacidad ni sentido del humor con los años. Le pasa un poco como a nosotros. ¡Qué gana tengo de que llueva! Uy, me está deprimiendo ya estos primeros rayos solares. Pero por favor. Me ha dejado hecho una croqueta además. ¿Cómo puedes decir que vuelva la lluvia, Dios mío? Con lo que hemos tenido que esperar para que llegue este maravilloso clima primaveral, veraniego, barra veraniego, que luego naturalmente en verano nos abandonará. Ya sabéis qué caprichosa es la naturaleza por estos lares. En fin, menos mal que estamos en busca de captura y nos iremos lejos este veranito también. Bien. Ojalá que llueva café en el campo. O cualquier otra sustancia con café. Una cueva inexplorada. Bueno... Aparte de más tonterías. Pues seguramente. Una tontería de canción, Sultán. Sí, porque alguien tiene que acabar con esta verborrea. Y ese es el cometido, sagrado cometido del iluminado Sultán de Aragua. Sorprendernos con alguna maravillosa canción. Nos ponemos a los Mojos con Asad. Oh, Mojos con Asad. Luego nos da la receta. Vale. ¿Cuál es la traducción? Portavoz de EH Bildu en Bilbao. Chiver y Maibarriaga. Dejarnos de estar pendientes de lo que dirima el gobierno de España y la señora Mato, a la que yo poco creo, la señora Rato, ¿cómo es? ¿Pastor? ¿Qué? Quiero pedir disculpas. ¿Qué? Por encima de todo. Vale. Portavoz Jeltzale en las juntas de Vizcaya, Lorea Bilbao, criticaba el reparto de folletos. Y no hay folleteos de la Diputación Foral de Vizcaya por las calles. De autobombo. No los hay. Y no hay folleteos de la Diputación Foral de Vizcaya por las calles. Bueno, lo de folleteos ha quedado un poco extraño. Entre tanto órgano, tanto miembro y tanto folleteo, al final aquí no sé cómo vamos a acabar. Bueno. Pero la iniciativa saldrá adelante. Solo falta la confirmación definitiva de las pruebas de ADN. Informa Ana Pusí. Atención, Ana. ¿Qué? Ana Pusí. No, te has equivocado. ¿Y? Es evidente que tenemos una telefónica. Bueno, pero ¿esto qué es? La temporada se está haciendo notar en las carreteras. Se están generando importantes bolsas de agua. Bolsas de agua, las mismas que se utilizan para espantar las moscas en los bazares. Y el Endaurcari Urcullo sabe. En ese sentido, señora Rojo, que tiene... Roja también es, pero es más rojo que roja en este caso. Primer concurso de tortillas de patata. Desafían a varias mamás a preparar la mejor torti. Hoy hablamos con una mamá experta tortillera. Confirma que han detectado un par de casos y asegura que se producen por falta de desconocimiento. Sin embargo, en la renta de garantía de ingresos sí se reconoce por ley la necesidad de cubrir... Necesidad. ¡Tornachón! Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sinfínic y radiar. Queridas niñas, queridos niños, estáis escuchando Barrio Tornasol. Un programa realizado sin mala intención, solo por falta de desconocimiento. Como escuchábamos hace un segundo. Un programa bajonero, bajonero, como un filme X protagonizado por Maruja Torres o José Luis Rodríguez Zapatero o El Puma, lo mismo da. Bueno, hemos escuchado cómo está la política en este país. Y es que eso del folleteo, ¿eh? Eso del folleteo. Llega la primavera y venga, venga, venga. El folleteo del automóvil. Desde luego, ¿cómo estamos? Desde luego que Urdangarín no hace nada, tanto. Vamos a final, hombre. Hombre, comenzaba hoy el apasionante juicio del hombre este que se pega a unas cenas en la Toscana, el insolvente que cena en restaurantes con estrella Michelin. Pero solo era una estrella Michelin. Sí. Tanto bombo para eso. Debía ser este hombre un tiburón de las finanzas y un hacha del tema fiscal, porque la infanta dejaba todo en su mano y firmó todo lo que Urdangarín le pasó sin pedir explicaciones. En fin. Vamos a ver. Además dice que cogía todo, hasta zapatillas de, no sé si eran Nike o Adidas, para toda la familia real. Y les mandó detalladamente un email, un Emilio, con las tallas de todos los zapatos, de todos los pinreles de toda la tropa, de toda la familia. Naturalmente los de Nike se lo llevarían a su vez a los niños que confeccionan en esos países de Asia las zapatillas para que las hicieran a medida, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Se han sacado más correos hoy del socio, ¿cómo se llama? Han sacado que involucra a la familia real, a la zarzuelilla, toda la zarzuela. Al parecer, digan a ver qué dice digan. La casa, pues ya te espera un poco que a ver qué dice la casa. La casa. Por Dios. Ay, vamos a ver en qué acaba todo eso, aunque nos lo podemos imaginar. Acabará en agua de borrajas. Como sabéis, era un caldo que repartían las monjas, un caldo para pobres, que repartían las monjas y al que se le denominaba sopa boba. Por eso aquello de estar a la sopa boba, yo creo que esto ya lo hemos dicho alguna vez, pero es que la sopa boba, cómo nos gusta la sopa boba, cosa más rica. Las monjitas se quedaban con los tropezones. Ahí está, ¿no? ahí está. Y de ahí que fueras tan bobo de buscar un tropezón en la sopa. Bueno, pues antes de leeros una poesía que nos han deslizado por debajo de la puerta alguno de nuestros admiradores secretos, una poesía que va muy acorde con los tiempos de hoy, con los tiempos que corren, una poesía sobre la precariedad, sobre la falta de objetivos a largo o medio plazo a la que obligan a vivir a todos esos jóvenes mayores de 45 años que no encuentran trabajo en ningún lugar. Yo voy a cantar a una cigarra. Pero antes, venía al albur de mí. Así, antes de leeros esa maravillosa, maravillosa, por decir algo, pieza de poesía contemporánea, díganos, excelso profesor Tornasol, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué? Ah, vale, hablando, siguiendo con el arte, tengo una chica muy interesante, Sofía Calle, Calle para siempre, en el que dice que durante años se dedicó a perseguir a gente para ver a dónde iba. Y le filmaba. Coño, eso. Yo tengo un amigo que se dedica a eso. Que si esto es un. Si además es autónomo y el hombre cotiza religiosamente por ello. Se llama investigador privado o algo así. Sí, incluso ella puso. La gente luego le dijo a su madre que le pondría una investigadora privada para ver dónde iba ella. Es verdad. Sí, dice, yo no hago las cosas por hacer, dice, para descubrir nada, sino porque soy artista. Watch the Watchmen, ¿quién investiga al investigador? Luego le puso a su madre, que estaba moribunda, le puso una cámara web full time y la vieja estaba, vamos, esplendorosa. Quiero decir, no quería que le quitara la cámara para nada. Se largaba la tía 2 meses y le dejaba la cámara y hablando solo la señora. Pues ríete, que cotizó ese vídeo, se debe descargar mogollón. Y acabó, pues también, pues dando publicidad al email que le mandó su ex pues con, diciendo que le dejaba. Pues también salió a la red y también tuvo no sé cuántas entradas. Y en fin, está expuesto en el Museo del Louvre o si no, alguno parecido. Joder. Y organizó una exposición de esa ruptura. Y lo hizo además dos veces. Encima dice que el pollo le llamó el primero y dice que le gustó. Y eso le impactó todavía más. Y ya para acabar, allá por el año 80, pues invitó a 45 desconocidos a dormir en su cama. Pasaban la noche, yo lo fotografiaba durmiendo, pero nunca me dejó llevar. Siempre controlo perfectamente la situación. ¿Alguna vez ha ido usted al psicoanálisis, Sofía Calle, para siempre? Y dijo, una vez. Y por un maldito error. En fin. Ya sabéis que vivimos en el mundo de las cámaras, cada vez más cámaras, cámaras y más cámaras. ¿Qué hubiera dicho el insigne anticomunista George Orwell si hubiera sabido que en el futuro iba a haber una cámara prácticamente en cada esquina, en cada bolsillo, en cada... ¡Ay! Y eso pues tiene sus... Yo como que tenía ayuda de cámara en los tiempos que era noble. ¡Ay, la cámara, la cámara! Pronto llegaremos bueno, de hecho, ya está ocurriendo. En cualquier consulta de medicina general, en la seguridad social, podemos escuchar cosas como, por ejemplo, ¿y cómo anda usted de tránsito intestinal? Pues mire, ¿lo trae usted duro? ¿Lo trae usted de almendra molida? Conéctese usted a mi Facebook, que precisamente tengo las grabaciones de mis últimas deposiciones. Pero no todo es negativo en este reino de las cámaras. También las cámaras que pululan por cualquier esquina y que llegan a lugares insospechados donde antes jamás llegaban, nos permiten ver maravillas como la que hemos presenciado hoy. Ese policía que en acto de defensa propia dispara ocho balazos por la espalda a ese negro, a esa persona de raza negra, quiero decir, que había sido inmovilizado por el pasmarote en cuestión, por el fascista con placa en cuestión, por la razón siguiente. Parece ser que el hombre en cuestión tenía uno de sus faros inutilizados. En Estados Unidos, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Lo acabamos de ver hoy. Y gracias a que un viandante, una de esas cámaras que pululan por el mundo en los bolsillos de todo hijo de vecina, pudo registrar el penoso incidente, el asesinato con alevosía y cobardía extrema, porque la grabación permite ver cómo después el madero, para poder tener una mínima coartada, abandona, como en las peores películas o en las mejores películas de cine negro, abandona un arma que supuestamente en su versión enfermiza fue su versión, digamos, lo que luego va a ser la versión oficial es que, o lo que pretendía llegar a ser la versión oficial y que ha sido afortunadamente desmentida por estas imágenes, iba... ¿Qué fue Macallason? Ya me estoy metiendo en un jardín, pero bueno, explicándolo un poquito más de una forma más llana, resulta que el hombre pretendía decir que este ciudadano había forcejeado con él para robarle el arma, con lo cual después se aprecia perfectamente las imágenes, supongo que las habréis visto en la tele, escalofriantes y terribles, después de endosarle 8 tiros por la espalda al pobre hombre, abandona al lado del cadáver un arma, montando así una ficticia escena del crimen, y no contento con esto, coge al cadáver y lo esposa gritándole las manos a la espalda y cosas así, en fin. Pues gracias a esa cámara, a veces las cámaras indiscretas pues también tienen algún uso positivo. Ha permitido que la familia y el abogado de esta víctima pues hayan conseguido que el policía por primera vez en la historia de Estados Unidos sea procesado por homicidio y se enfrente probablemente al corredor de la muerte. ¿Qué vamos a decir? En fin, si siempre estamos en contra de la pena capital, cosa que dudo, en cualquier circunstancia, pues viendo una cosa tan ruin y tan terrible, pues, en fin. Sí, por cierto, hablando del corredor de la muerte, ¿no? Otro ciudadano de raza negra se ha pasado 30 añitos y ahora se ha demostrado que era inocente. Pues eso. Que debe, pues, quizás igual es un tercio de los que están en el corredor de la muerte, o no sé, no le andarán muy lejos los que son inocentes, ¿no? De alguna manera, se están comprobando cada vez más pues casos, ¿no? Esas son las delicias, las excelencias y las excredencias de la primera democracia del mundo. En fin, terrible, amigos. Y y no sé si procede ahora, porque ya nos vamos a poner, si nos hemos puesto un poco serios, ahora nos vamos a poner incluso melancólicos cuando proceda a leer la poesía esta maravillosa que nos han deslizado por debajo de la puerta. A lo mejor lo dejamos para luego, esto es muy terrible. Ya os adelanto que se titula Vivir para hoy, un canto a la precariedad laboral y existencial. Después pasaremos a leerla, le daremos tiempo a Sultán a que nos encuentre una música terrible y apocalíptica para la lectura del texto en cuestión. Vivir para hoy. O de víspera. A lo sumo llegar a proyectarse en una rutina improductiva, mullida y cómoda y al mismo tiempo destructiva. Lapidaria, mortal de necesidad. Abandonarse hasta el olvido, hasta el delirio o hasta la náusea, que para el caso lo mismo da, si lo que importa al cabo es el largo y terrible camino que hay que recorrer para volver. Volver hasta el risco, final del acantilado, para volver justo al trágico instante, indeterminable, indetectable, en el que la planta de nuestros pies no halló sino vacío en el estómago y en el corazón. Y una vez asida la cordura o la codicia, el amor o la aventura, aun siendo toda una gesta, revertirlo desandado solo sería un comienzo tan incierto como frágil. No digo que perder la esperanza sea siempre el síntoma del más absoluto de los fracasos. Solo digo que a veces lo es. Y aún cosas peores nos esperan tras el próximo recodo. Y hasta cuando vas beodo, has de dejar una huella por cada paso que des. Muchas gracias al colaborador que nos ha deslizado por debajo de la puerta esta maravillosa poesía que se llama Vivir para hoy, o cómo sobrevivir a la precariedad laboral, existencial y a la falta absoluta de miras para la realización personal, podríamos decir. Esto sí que es una canción de gesta. Children are hear me well, and they will dream. Madre mía, qué pedra, qué pedra. Te doy un consejo, si usted me lo pidiera, ¿sí? Que no creo que me lo pida. ¿Por pero, qué no? Pero si, claro usted que lo, sí. Si usted me lo pidiera, yo se lo daría honradamente. Diría, pues mire, Mónica, hágase amiga de quien yo me llamo Lidia. Acude a declarar con abogado. Si la imputa el juez, la mantiene. Es que eso es lo que pasa, mire. La mantiene. Que, si la, mire, no, yo le pregunto, mire. Yo le pregunto, si la imputa no, al juez. Perdone, le voy a contestar lo que yo quiera. Déjeme imputado hacerle la pregunta. Déjeme hacerle la pregunta. Y luego usted contesta lo que le da la gana. Como si ya me la ha hecho, que si la imputa al juez, si la mantengo. Sí. ¿Me permite que le conteste? Sí, gracias, Pepa. Uy, uy, uy, uy. En la dirección del Partido Popular, ¿qué asumir algún tipo de responsabilidad política cuando un juez cierra una investigación y dice que hubo una caja B, que hubo dinero negro durante 18 años? Por supuesto. Qué tensión, ¿eh? Esta me la responde muy rápido. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad o sea, política? No le gusta que le responda largo ni que le dé ahora. No. Yo creo que los oyentes están deseando oír sus por respuestas. Supuesto. Y no una, un, y no una puesta en escena, Esperanza Aguirre, sobre cómo va la entrevista. Podemos decir señora que ha triunfado el amor. Respétame, por mira, favor. Continúe. Tiempo tendrá si quiere perdone, concurrir a esas primarias. Perdone, perdone. Hablemos perdone, de Andalucía. Hable por usted y déjeme que yo hablaré después. Yo le he escuchado atentamente. Eso es. Si usted no dice la verdad, yo le voy a corregir. Es el turno del señor. Adelante. Del señor Moreno todavía. Contésteme. No entiendo. Venga, continúe, Moreno Bonilla. Señor Moreno Bonilla, continúe. Venga, continúe. Continúe. Aprende venga, a continúe. Siga, continúe, venga, continúe. Es imposible. Señora Susana Díaz, le voy a pedir, por favor, estaba precisamente venga, en su María, turno de palabra, así que, por favor. Mire usted, señora Díaz, pues no esto es la prueba si de la no incapacidad. Miente, si no miente, María, no tendré que señora interrumpirlo. Le voy a no, pedir que respete el tiempo como verdad, los demás. Venga, continúe. Señora Díaz, respete su tiempo. Al menos paren el tiempo. Si miente, le tengo que corregir. Cuando tenga usted su turno de palabra. Cada vez que mienta, lo voy a interrumpir. Señora Díaz, le estoy pidiendo, por favor, creo que reiteradamente utilice su turno de palabra precisamente para hacer la réplica. Respete y el cada turno. Vez que mienta se lo voy a decir. Señora Díaz, puede responder en su turno de palabra. Venga, continúe. No, no entiendo. Venga, continúe. Señora Díaz, utilice su turno de palabra, por favor. Alfonso, si no estoy entendiendo mal, parece que tú dirías sí al destino. No, no, no. Yo mi tesis dice es que todo se domina el destino. Que el hombre se construye a sí mismo. LN, destino sí, para apoyar a Alfonso. No, no, que yo no creo en el destino. Ah, no. Que no te entera. LN. Eso, fatalidad. LN, no, calamidad. No, pero calamidad. L, no sé qué, calamidad. Qué lío, qué caos. Mira, pero tú no me has dicho que este quería en el destino. No, yo creo que lo puedes cambiar. Pues si lo puedes cambiar, por lo tanto, tiene que existir. Porque si no, no puedes cambiar una cosa vale, que no existe. Vamos a ver, espérate. Quería LN, destino algo. Sí, Antonio, LN, destino no. Me estáis colocando una opción que no estoy. Yo es que no me he enterado de nada. Escuchadme. A ver. Más sencillo, porque si no... Aquí. Si defiendes la postura de Alfonso, LN, Alfonso. Si defiendes la postura de Antonio, LN, Antonio. Esta es mucho más sencillo. Alfonso, ¿cuál es tu postura? No, la mía es... Esa es la misma. La misma. Nosotros dos teníamos que utilizar a Graciano para esta historia. Cambiamos. Porque yo pienso exactamente yo igual. Viendo, que... ¿Cansado de triunfar en todos y en cada uno de los aspectos de la vida? ¿Aburrido de encadenar éxito tras éxito? ¿Exhausto de tanto influir, de tanto prevalecer? Contrate al anti-coach Johnny Cagone. Directamente desde Los Ángeles, desde LA, llega el anti-coach personal que ha hundido la carrera de grandes personalidades del famoseo hollywoodiense. ¿Libros de autoayuda para qué? Lea los libros de autodestrucción de Johnny Cagone, como Cómo alcoholizarse en solo 5 minutos al día, o Hágase adicto y tire por la borda toda su vida en solo 5 minutos al día. Johnny Cagone, el asesor personal de Rosa Díez. Llame al 999999991 o envíe un mail a tearruinolavidaenplisplas.com. Tenemos que hacer publicidad de vez en cuando. No vivimos del aire, amigos. Y Tony Cantó vuelve a hacer teatro de calle. Dios santo, Dios santo. El pánico se adueña. Por el tejado. Se adueña el pánico de todas las, de todos los programadores teatrales del estado. Dios santo. Y no es viernes y 13. Bueno, tranquilo, amigo Cantó. que seguro que Cerezo, el famoso productor de cine neonazi, te dará algún papelito, seguro. Un amigo que trabaja en una oficina de una firma pequeña pero bien posicionada vive días nerviosillos. Alguien ha convencido a la dirección de que hace falta cambiar los muebles y rehacer el espacio donde él y sus compañeros pasan muchas horas cada semana. Quitarán las mesas individuales, tirarán algunos tabiquillos y convertirán un patio de luces donde la gente sale a fumar en una especie de terraza para pensar y donde estará prohibido el tabasco. Habrá muchos sofás blandos y dos mesas grandes como de cocina, donde la gente trabajará con mis primos, como mis primos, que eran siete niños en una casa y hacían los deberes por la noche, uno al lado del otro. La vieja máquina del café y la de las pastas industriales será sustituida por un bufete con fruta, yogures, cinco tipos de pan, pasteles caseros, café ecológico, zumos naturales, muchas infusiones, que me está entrando una alergia. También habrá una mesa de ping pong, tres o cuatro bicicletas estáticas y habilitarán un rincón con varios juegos y más videojuegos. Todas las paredes y tabiquillos serán de pizarrón blanco para poder escribir idiotas. El objetivo, ha dicho el head director, es fomentar la creatividad, intensificar el trabajo en equipos, generar sinergias, ser más felices, más competitivos y tener un coach por cada cabecita. Los empleados han aplaudido a rabiar. Uno de los que siempre lo saben todo le ha explicado a mi amigo que la medida es un tipo de copia adaptación de lo que hace tiempo ya funcionaba en muchas empresas dedicadas al sector del ramo de las redes sociales, las tecnologías de la comunicación, el ocio electrónico y otros campillos. Trabajar jugando y jugar a trabajar. Es organizar un ambiente, han dicho los jefes, donde producir no te parezca que es trabajar y donde las horas te pasen sin mirar tanto el reloj y sin pensar que estarías mucho mejor en alguna casa que no sea la tuya. Mi amigo, que es de los mayores de la oficina, cree que echará de menos su mesa de siempre y su sillita y que no le apetecerá mucho tener al lado, mientras termina sus tareillas, aquel que solo habla de deportes, de aventura, o aquella que se acostumbra a explicar todas las teleseries que ve, Dios mediante el día de ayer y otros muchos años. Esto lo conduce al fragor del futuro, ha dicho el head director. Mi amigo ha pensado entonces en una noticia según la cual varios centros escolares vinculados a los jesuitinos llevarán a cabo una prueba piloto, cuidado con el piloto y el copiloto, para aplicar una nueva metodología que incluye también un cambio radical, por supuesto que este país lo merece, del espacio tradicional de las aulas. Cambia las oficinas, cambia las escuelas, cambia el ser humano. Mi amigo teme que tanta novedad mate la rutina, que es una dimensión que estima, aunque no está dada nada de moda. Y sospecha de estos cambios en las empresas, sobre todo cuando van acompañaditas de un momentito salarial, por favor, aunque sea un poquitín, no, unos 10 euritos al mes. Es probable, escribió un tal Norman Mailer, que la profesionalidad se reduzca a ser capaz de trabajar en un mal día. Ahora se hacen lugares de trabajo donde parece que tener un mal día tenga que ser harto imposible. Bueno, me quedo con la coplilla que has leído. Me quedo con la poesía. Ay, por Dios, por nosotros. Ay, el precipicio, el acantilado. Ese vértigo, ese tal. Siempre hay una rama abajo, como Luis de Funes, cuando se caía con el coche. Ah, vale. Sí, que ¿cómo? Porque ha habido un acufe. No te emociones de esa manera que nos revientan los tímpanos. A nosotros y a toda la audiencia. A la exigua, pero fiel audiencia. Este tamborilero no sabe dónde dejar las manos. Y eso que las manos las tenía ocupadas. No voy a dar más datos. De todas formas, mientras nos despedimos, ¿qué os parece si escuchamos una primicia mundial que hemos conseguido? Una primicia que vais a escuchar. Estudiando con mis primos uno del otro, ocho en la cocina. Aquellos sí que eran tiempos duros. Ah, ¿y cómo hacíais los donuts? Porque los curasanes los hacíais con el sobaco, pero los donuts. Ah, los donuts. Que me jugabas a mediquitos y enfermeras. Uy. Bueno, vamos a colocaros ahora mismo una primicia. Ese debate político de alto calado que todos queréis escuchar, sí, ese que tarde o temprano vais a tener que escuchar. Nosotros lo tenemos antes que nadie. Los dos candidatos principales a regente, a regente no. ¿Cómo podríamos decir? A primer ministro del Infraebro. Por fin han debatido, incluso antes de debatir, y os lo ofrecemos en exclusiva mundial. Solo unas 2 millones de personas lo han. Porque al cabo, esto lo hemos encontrado, ya sabéis, hacemos periodismo de investigación fino. Nos metemos en esa página que se llama YouTube, que es nuestro Wikileaks, el Wikileaks de los pobres. Y ahí hemos encontrado este maravilloso documento que probablemente solo 2 millones de personas han escuchado antes que tú. Por fin debaten cara a cara Mariano Rajoy y el amigo Iglesias. Escuchemos ese documentazo. ¿Qué es lo que ha pasado entre 2007 y 2014? Hay 217.000 empresas menos que en 2007. Por primera vez desde 2007 se ha invertido la tendencia. Vamos a ver los últimos años del Partido Popular. El porcentaje de desempleo con algún tipo de prestación ha caído del 65 al 54%. Porque no teníamos ingresos suficientes. Me da exactamente igual. ¿Sabes cuánto nos hemos gastado los españoles en el AVE? No. 40.000 millones de euros. Me parece estupendo. Créanme que mi principal ocupación es sacar a España de la crisis. No estamos para esas tonterías ahora. Estamos para hablar de que el 24 de noviembre de 2010 fuiste condenado por la vía civil por mentir. Es mi obligación como presidente del gobierno. Lo hice en el Parlamento, lo he hecho en todas partes. Bananero. Vamos a ver, usted puede ser realmente lamentable. Es repugnante y lamentable. Y eso es verdad, y esto yo lo tengo que reconocer. Usted tiene muy poca utilidad. Soy perfectamente consciente de ello. Bueno, y con el tiempo justo para despedirnos, hay que ver cómo, lo poco que nos cunden los programas últimamente, tendremos que trasladarlo de hora o hacerlo más largo, no sé. ¿Qué os parece si nos despedimos con una maravillosa canción de Merle, de un artista sin par, un artista que se esconde tras un seudónimo? Y muchos de vosotros sabréis quién es, y los que no lo sepáis lo descubriréis quizá en cuanto escuchéis la canción. Es el ínclito Rafa Coreba. Vamos a darle tiempo a Sultán para que bucee entre la música de mierda. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. Música de mierda, música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda. Música de mierda, música de mierda. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. Música de mierda, música de mierda, música de mierda. Sí, va a poder ser. Estamos solventados los problemas técnicos. Sultán, ¿cómo lo ves? Imposible. Imposible o una pena. Después de 8 calambrazos ha hecho lo que ha podido nuestro sultán, pero... Esta música de mierda pone que está en MP4 y que no lo lee. ¡Ah, demasiada mierda! ¡Demasiada mierda! ¡Ah, sí, pero, un error! Pero tenemos otros muchos éxitos aquí. Bueno, pues Tatunga, nos podemos despedir con un clásico de los años 60, nunca bien ponderado, los Hippiloyas, que ya hacían una bonita canción sobre la globalización, el mundo global y sobre todo un canto antirracista maravilloso para un grupo pop de los años 60. Por cierto, los Hippiloyas, algún día diremos quiénes eran, porque realmente la formación era impresionante, amigos, la formación de los Hippiloyas. Nos despedimos con los Hippiloyas, auténtica música de mierda extraída desde lo más bizarro y lo más recóndito de la discografía de algún enfermo que lo ha colgado en internet. Buenas tardes. Agur. Agur. Benur. Las suecas perseguirán. Las suecas a los negros divertirán. Todos juntos y unidos se abrazarán. No existía el color ni lucha antirracial. No. Yo mismo será un lord que un paria en Portugal. La ley los dan y implorarán. Vivirán y hasta los gringos van. Las suecas a los negros perseguirán, los negros a las suecas divertirán, todos juntos y unidos se abrazarán.